En 1975, cuando yo tenía 17 años de edad, me encontraba viajando por el estado de Massachusetts con mi hermano y en una ocasión nos detuvimos para descansar un poco, estirar las piernas y caminar un poco y me fui alejando de la carretera cuando llegué a un lugar donde había una cerca que decía, cuidado, cerca electrificada, no tocar. Yo nunca había visto una cerca así. Y honestamente estaba un poco incrédulo. Miré hacia la izquierda, miré hacia la derecha, no se veía ningún edificio, todo era rural. Y yo me dije a mí mismo, eso es mentira, esta cerca no está electrificada. Y se pueden imaginar lo que sucedió, ¿verdad? Toqué la cerca y me di un buen corrientazo y entonces creí, es cierto, la cerca estaba electrificada. En Romanos 15, 4, el apóstol Pablo nos dice a nosotros que las cosas que fueron escritas para nuestra enseñanza, para que por medio de las escrituras, para que por medio de la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. En el libro de Job hay muchísimos capítulos que hablan acerca de realidades espirituales muy importantes, aunque también hay muchos errores y opiniones personales de los amigos de Job y de Job mismo. Sin embargo, hay lecciones importantes que aprender en el libro de Job. Y hoy vamos a estudiar cuatro de ellas y esperamos que esta lección sea una bendición para todos ustedes. Hola, apreciado hermano. Un placer verte, Rafael, y me alegro que sobreviviste el cantazo eléctrico. Bueno, molesta, pero no es fatal. Eso es nada más para mantener a los animales adentro y a la gente bruta afuera. Yo me imagino que no fue así que lo tocaste, que sería de pasadita, porque la Na electricidad cierra, lo contrae. nada más le pegué el dedo así para ver, pero es cierto. Y es bastante incómodo, sí. Bueno. Debería ser corriente directa, seguro. Sí. Bueno, pero nosotros tenemos directa conexión, como esa corriente tenía a su lugar de origen, con nuestro Dios. Vamos a pedirle que nos ayude en nuestro estudio para que nos dé un cantazo de verdad. Amén. Amén. Amante Dios, qué placer tenemos en hablar contigo. Pedimos tu dirección, que tal como la electricidad que tocó a Rafael en 1975, nos toque tu espíritu con la verdad divina y que podamos juntos caminar hacia ti en conocimiento. Danos humildad al estudiar. En el nombre de Amén. Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Amén. Bien, comenzamos el estudio de hoy en el capítulo 1 de Job, los versículos 6 al 8. Un día acudieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios y entre ellos vino también Satanás. Dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Jehová dijo a Satanás, ¿no te has fijado en mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Bien, Johnny, aquí encontramos una escena fascinante porque cuando leemos aquí entendemos algo que no vemos casi en ninguna otra parte, y es que en el reino de los cielos hay reuniones, Sí. hay conversaciones donde Dios habla con sus hijos, no sabemos cuál es la agenda, no sabemos cuál es la dinámica, pero hay ciertas realidades espirituales que escapan nuestro Un entendimiento. punto de la agenda lo sabemos. Reporte de lo acontecido. Y no es como computadora que Dios todo, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, Dios lo sabe todo y no tiene que hacer preguntas. Dios está haciendo preguntas. Y está interviniendo en diálogo. El segundo punto de la agenda que conocemos acerca de este diálogo es que Dios tiene intereses personales. Porque le está diciendo, no te fijaste en este. Hay una agenda que Dios está dirigiendo para crear sus intereses, para que Satanás sea un siervo de él, haciendo su propósito y voluntad. Ok, entonces tú mencionas en forma interesante que Dios tiene ciertos intereses y ese es el punto y creo yo la primera lección que aprendemos del libro de Job, y es que Dios dirige, Dios está en control. Ahora, nosotros muchas veces, John, pudiéramos pensar, por los eventos que suceden en el mundo, que Dios no tiene poder. Dios no tiene control sobre lo que sucede en el mundo, porque hay demasiado desastre, demasiadas cosas malas. Dolor y sufrimiento. ¿Sí? Mira Alepo lo que está sucediendo. Tantos niños y mujeres hombres también, que no han participado de ninguna manera y que no querían ninguna guerra ni de la derecha, ni de la izquierda, ni de arriba, ni de abajo, ni del lado, sino que querían vivir su vida. En paz. Y ahora, bueno, y mencionaste eso, pero ¿cuántos campos de refugiados hay de los cuales nunca tenemos noticia, no tenemos conocimiento? Tienes razón. En un sentido ni nos... Sí, Arabia Saudita está bombardeando muchísimo allá en Etiopía, y hay muchísimo sufrimiento allá también, y no nos enteramos nada de eso. Nada. Entonces, volviendo al tema de esta primera enseñanza, te pregunto yo entonces, ¿tenemos nosotros, basados en el libro de Job, evidencias para creer que Dios está en control o este planeta está fuera de control? Rafael, esta es otra pregunta que necesita enciclopedias para contestarte. Es la pregunta de Teodicea. Y la capacidad que nos da el libro de Job es entender que no es mecánico. Eso es lo primero que podemos entender. Este no es un asunto mecánico. Es un asunto en el cual Dios te necesita a ti y me necesita a mí. Inclusive necesita a Satanás y lo usa a Satanás en su propósito. Es dinámico. No es mecánico. Eso es lo que, hasta ese lugar, son los datos los que nos lo dicen y no hay duda. Después de eso, Rafael, viene la teología nuestra y la interpretación. Por un lado, podemos decir que, como Calvino, Dios está en control de todo y aún Satanás es siervo de él. Por otro lado, podemos decir, como Arminio, que Dios está usando la voluntad y el libre albedrío. Inclusive el libre albedrío de Satanás le hace preguntas. Y los dos tienen argumentos buenos. Así que yo sugiero que humildemente tenemos que reconocer que no vamos a poder resolver esto. Y que más bien las dos características en una tensión, en un modelo de tensión, son ciertas las dos. Los seres humanos estamos en control y hay un caos. Dios está en control absoluto y todo está ocurriendo según su agenda. Junta las dos. Bueno, pero también podemos decir nosotros, basados en el libro de Job, que Dios entendía perfectamente lo que estaba sucediendo, que Él permitió todos estos eventos en la vida de Job, y que al final, cuando Dios habla con Job, Dios le muestra a él que Él es el creador, Él es el arquitecto del universo, y por implicación que todo lo que está sucediendo es el plan de Dios. O sea, Dios lo utiliza ultimadamente para el bien de Job y el bien de la humanidad. Así que yo pienso que tenemos que ser, basados en el libro de Job, humildes en el sentido que le demos a Dios la credibilidad de que Él dirige nuestras vidas con todo y nuestro libre albedrío, que Él nos lleva hacia la salvación, Él nos lleva hacia el bien. Tengamos esa paciencia. Número 2. Vamos a ir a Job capítulo 1, versículos 19 en adelante. Versículo 9. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has rodeado de tu protección a él y a su casa y a todo lo que tiene? El trabajo de sus manos has bendecido, y por eso sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que posee y verás si no blasfema contra ti en tu propia presencia. Y dijo Jehová a Satanás, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Bien, Johnny, esta segunda lección está relacionada con la primera. En primer lugar, en esta lección encontramos nosotros el tema acerca del origen del sufrimiento de Job. Job pensaba que Dios le había mandado todo esto a él porque Dios había sido injusto con él. Pero detrás del telón nosotros sabemos que el que causó la pérdida de Job, la enfermedad de Job y la pérdida de todas sus posesiones y sus familiares, fue Satanás en su plan de destruir, en su plan de acabar con la raza humana. Entonces, el libro de Job nos habla a nosotros acerca del origen del sufrimiento. Sí, pero Rafael, yo acepto todo lo que tú dijiste. Pero tenemos que entender que hay una tensión aquí. Nota el verso 11. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que posee y verás si no blasfema contra ti. Satanás visualiza y es de facto la acción contra Job, obra de Dios. No podemos poner las dos cosas, como dije yo antes, o es un caos en el cual Satanás está en control y hace la maldad, o Dios es responsable de todo. Y si queremos poner a Dios bien grande y bien responsable y con un plan, entonces aún Satanás está haciendo lo que Dios le dice. Eso es como un padre que le dice a su niño de 3 años, camina hacia el barranco y el niño se cae. ¿De quién fue la responsabilidad? Sí. Ahora, Johnny, yo lo voy a poner de esta forma. Dios sí está en control de todo. Dios permitió que Satanás actuara. Pero nosotros no podemos atribuirle a Dios que Él es el que desea causarle daño a Job, sino que Él permite que Satanás actúe porque hay libre albedrío, porque Dios respeta tanto la libertad de los seres creados que Él permite que ellos actúen. Dios también a veces interviene y detiene las acciones de los seres humanos, pero cuando suceden las cosas, Dios lo ha permitido. O sea que desde ese punto de vista nosotros podemos decir Dios es responsable. Pero lo que creo yo que podemos aprender de aquí es que las cosas malas que nos suceden dentro del plan de Dios, Dios las puede utilizar para sacar algo bueno para nuestro beneficio. Como tú dijiste, Rafael, enfatizo nuevamente, necesitamos humildad. Porque decir que es Satanás y que son las decisiones mías. A ti te preguntaron si tú querías nacer. A mí tampoco. Imagino yo que hubiera dicho que sí, que quiero nacer. Así que tener libre albedrío no es una realidad absoluta. Estamos en un modelo en el cual Dios es Dios y yo no tengo la oportunidad de ser Dios. A mí no me dan a escoger, ¿quieres ser Dios o quieres ser un creado? Yo soy un creado. Y me crearon, yo no decidí que me crearan. De modo que este asunto de libre albedrío es un modelo imperfecto. Si visualizamos la perfección como lo plástico, que todo está bien bonito, bien puesto siempre, no es perfecto el libre albedrío. Si visualizamos a Dios como que lo queremos separar de toda consecuencia del mal, tampoco es perfecto, porque no puedes tú ser el creador sin haber consultado al que creó, al que creaste, y no ser responsable últimamente de todo lo que hace la criatura. Si es que, entonces. Sí, sí, no, yo veo lo que tú dices, y tiene sentido el hecho de que Dios, siendo el creador, siendo el que impulsa, inspira al ser humano, el que le da vida, aun cuando el ser humano tome la decisión de pecar, Dios tiene responsabilidad y Él así la asume. Así, por eso terminó en la cruz del Calvario. Exacto. Por eso por la eternidad Jesús estará encarnado. Porque Dios dice, sí, es responsabilidad mía. Yo quiero a mi nene, yo quiero a mi nena, yo quiero a mis hijos y yo voy para allá. Y los voy a salvar. Aleluya. Sí. Ok, ahora vamos a ir al tercer tema. Vamos a ir a Job capítulo 2 y veamos en este pasaje la labor que hicieron los amigos de Job. Versículo 11. Tres amigos de Job, Elifaz el temanita, Bildad el suita y Zofar el naamatita, al enterarse de todo este mal que le había sobrevenido, llegaron cada uno de su tierra, habiendo acordado venir juntos a condolerse con él y a consolarlo. Entonces, alzando los ojos desde lejos, no lo reconocieron. Entonces lloraron a gritos y rasgó cada cual su manto, y esparcieron polvo los tres sobre sus cabezas hacia el cielo. Así permanecieron sentados con él en tierra durante 7 días y 7 noches, y ninguno le decía una palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Bien, Johnny, este es un pasaje hasta este punto muy hermoso, porque aquí están modelando lo que hace un amigo del alma, sí, lo que hace una persona que ama y que se solidariza con la persona que está en sufrimiento. Que ojalá se hubiera quedado ahí. Bueno, sabemos lo que viene después, pero vamos a tomar esto porque esto es una gran lección para nosotros. Sí. Creo que esto es un modelo que hasta Dios mismo practicó. Es un modelo de capellanía, se llama ministerio de presencia, donde tú no vas a solucionar, ni vas a explicar, ni vas a entender, sino que vas a estar presente, a amar con presencia, ministerio de presencia. Es el instrumento más importante que tienen los capellanes para intervenir en tanto en los hospitales como en las cárceles, como en cualquier otro lugar que haya capellanía, donde el propósito no es llevar verdades, sino el propósito es comunicar la verdad, y la verdad es la persona de Jesús, y como Jesús estamos presentes nosotros, los capellanes, en el momento de necesidad. Ministerio de presencia. Entonces, lo que aprendemos de este pasaje es que el ser humano en dolor, el ser humano en necesidad, necesita apoyo. Porque si nosotros miramos en una forma muy abarcante, el mensaje de la Escritura es que el ser humano cayó en un grave problema y Dios vino a solidarizarse con el ser humano. Amén. Vino a rescatarlo del hoyo, vino a sanar sus enfermedades, vino a resucitarlo de los muertos y a perdonar sus pecados. Y este es un tema que en toda la Biblia se trata, especialmente en el Nuevo Testamento. Y ahora vamos a leer un pasaje en Hebreos capítulo 10 que nos informa un poco más acerca de nuestro rol como compañeros, amigos y amigas que simpatizamos con los que están sufriendo. Versículo 24. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, y que alentéis a los de poco ánimo, y que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Excelente, excelentes pasajes, Johnny, porque eso, si alguna vez nosotros tenemos la duda acerca de cuál es nuestro rol en la iglesia, cuál es nuestro rol como hijos de Dios, aunque no estemos en la iglesia, estemos en el trabajo, estemos en algún otro ambiente y especialmente dentro de la familia, aquí el Nuevo Testamento nos dice claramente, es una labor muy positiva, muy de apoyo, y en este pasaje que nosotros vimos, aquí tenemos 4 verbos, tenemos 3 verbos, amonestéis, alentéis, sostengáis, y entonces tenemos la palabra pacientes. Esa es la descripción de nuestro rol como embajadores de Cristo en esta sociedad. El problema que tenemos, Rafael, es que la mayoría de los seres humanos, particularmente diáconos y ancianos de iglesia, nos quedamos en el primero, amonestéis. Vemos a todos como ociosos y a todos hay que amonestarlos. Y pensamos que amonestar quiere decir regañar. ¿Será eso lo que quiere decir amonestar, Rafael? ¿Cómo? No. Yo creo que está muy claro el sentido, y ahorita vamos a leer un pasaje más en San Juan capítulo 8 que nos aclara esa pregunta. Perfecto. Pero entonces el rol es, si pudiéramos decir, ok, amonestar quiere decir un poquito jalón de oreja, está una palabra de amonestar por 2 de alentar. O sea que hay que tenerlos a los 3 en acción, no nos quedamos con el primero. Correcto. O sea que si juzgamos por lo que dice este versículo, tenemos alentar y sostener, y uno solo de amonestar. Y paciencia, y paciencia, no te olvides. Y paciencia, o sea que la paciencia como que le quita un poco el filo a la parte de amonestar. ¿Y por qué lo ponen a amonestar primero entonces? Para que nos olvidemos pronto de él y nos concentremos en los otros tres. Eso es lo que se me viene a la mente. No, también es cierto, Rafael, que en momentos de debilidad podemos ser usados por Dios para, al dar una palabra correcta de amonestación. Por ejemplo, alguien está haciendo algo mal, en vez de decirle, te tomaste de nuevo el alcohol, ya te vas al demonio, en vez de decirle eso, decirle, ¿quieres que me lleve la botella para que no te acerques a ella? O, ¿qué tal si te invito a mi casa a tomarte un café, aunque sea café pero? Y me vino el ejemplo del alcohólico, que no, gracias a Dios no he vivido con alcohólicos ni he tenido nada que ver con alcohólicos, pero es un ejemplo donde hay mucho para amonestar. En otras palabras, amonestar no tiene que ser regañar, ¿verdad? Correcto, y vamos a ver el ejemplo que tenemos en Juan capítulo 8, es una historia muy conocida y muy amada por todos nosotros los pecadores. Versículo 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ok, ahí está una amonestación. Sí, sí, sí. Vete y no peques más. Pero fíjate el amor y el cariño en el cual estaba esta amonestación. Pegadito a ni yo te condeno. Correcto. O sea que yo creo que aquí se nos modela en la Escritura, en el Nuevo Testamento, especialmente en la obra de Jesús, esa parte donde él, unos versículos que faltan en la Biblia, no hacen falta, sino que no están en la Biblia, es donde Jesús iba regañando, pasando por todos los pueblos, señalándole a cada quien en dónde qué estaban haciendo mal, cómo se estaban portando mal, cómo guardaban mal, cómo daban el diezmo mal, cómo comían mal, etcétera. Eso no está ahí. No está ahí. Gracias a Dios que no está. Pero Rafael, traduciendo estos versos del 10 y 11 del Juan 8, que también están puestos aquí y escritos por Juan en Revelación Divina. Rafael, ¿cómo traducimos esto al diario vivir el negocio de la Junta de la Iglesia, por ejemplo? Entonces, en la Junta de la Iglesia tenemos a esta hermana que se ha traído a la Junta como adúltera con los testigos. Ella lo admite. ¿La dejamos como miembro entonces? Vete y no peques más. Bueno, ahora que tú haces esa pregunta, yo siempre he tenido un pensar en cuanto a eso y es lo siguiente. Yo pienso que nosotros no entendemos bien el tema de la disciplina. Okay. Que muchas veces la disciplina es una especie de símbolo para salvar el honor de la iglesia. Y castigar. Como para decir simbólicamente nosotros no toleramos el pecado, por lo tanto vamos a castigar a esta persona eliminándola de nuestra... Para que no nos ensucie. Sí, correcto. El pecado que ha hecho la o a él o a ella le ha quitado la habilidad de pertenecer a este grupo de gente tan especial como somos nosotros los adventistas del séptimo día. Por lo tanto, la borramos. O sea, que todos limpiecitos y ella sucia, sí. No pertenece. Y si queremos, nosotros podemos encontrar en la Biblia ejemplos de personas que fueron quitados de la congregación. Pero estando ahora en el tiempo del Nuevo Testamento, entendiendo el rol del perdón, el modelo de Jesús, que él recibía a los pecadores y los incluía, pienso que para nosotros lo importante es ver que la persona entienda su pecado, entienda cómo ha roto su relación con Dios o cómo ha dañado su relación con Dios y que vuelva al Señor. Y cuando una persona ha confesado sus pecados y ha pedido perdón, ¿qué podemos nosotros añadir sobre eso? Un castigo. Y además, lo otro que vemos aquí, Rafael, es el abuso degenerado que tuvieron estas personas, injusto, porque no trajeron al hombre. Y para adulterio hacen falta dos, para el tango. Entonces, ¿dónde está el hombre en la historia de Juan 8? No está. Esto fue un abuso y una explotación contra la mujer, y la manera como lo hicieron de tirarla públicamente y traerla semidesnuda. Bueno, tenemos que avanzar al cuarto tema, y ese está en Job capítulo 38, los primeros tres versículos. Este es el capítulo donde Dios le responde a Job. Entonces, Jehová le responde a Job. Entonces, respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora cíñete la cintura como un hombre. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Además, respondió Jehová a Job y dijo: ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? Responda a esto el que disputa con Dios. Bien, entonces aquí llegamos al pasaje, Johnny, donde Dios por fin le contesta a Job. Ya lo hemos estudiado anteriormente, pero entonces aquí es donde viene la respuesta a los problemas de la humanidad. Dios lo único que le dijo a Job es: yo soy el arquitecto del universo. Yo soy el Dios creador del cielo y de la tierra. ¿Quién eres tú? ¿Qué le estaba diciendo Dios a Job? Dios le estaba diciendo, fíjate, se me ocurre que lo que Dios le está diciendo es: Job, tú eres mi criatura y tú tienes una opción, dos opciones. Te puedes ver como criatura mía, como parte mía del Creador, y tener confianza en mí, o puedes luchar contra mí como Satanás y procurar hacer tu propia agenda de placer y de justicia a tu manera. Cállate, porque tú no estás entendiendo lo que está pasando. En otras palabras, me parece que la respuesta de Job hubiera sido, o debió ser: sí, tú eres creador, tú me preguntas quién soy yo, tu nene, tu criatura, tu imagen y tu semejanza. Aleluya sea tu nombre. ¿Y qué hubiera hecho Dios? Se tiene que callar Dios. Bueno, él le hubiera contestado así si hubiera sido puertorriqueño. Pero él no era puertorriqueño. Y eso fue precisamente lo que Job le contestó a Dios. Porque Job le dijo, vamos a leer los primeros seis versículos en el capítulo 42. Respondió Job a Jehová y dijo: yo reconozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que te sea oculto. ¿Quién es el que faltó de entendimiento? ¿Quién es el falto de entendimiento oscurece el consejo? ¿Quién es? Perdóname. ¿Quién es el que falto de entendimiento oscurece el consejo? Las comas me comieron. Así hablaba yo y nada entendía. Eran cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Escúchate, ruego, y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Por eso me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Bien, Johnny, eso fue lo que él le contestó a Dios. Sí, sí, sí. Él se puso a los pies de Dios. Correcto. Y eso es la cuarta lección. Nosotros también debemos de depositar nuestra fe en Dios, reconocer que somos criaturas del Señor, Él es nuestro Padre. Permitir que Él dirija nuestros destinos, nuestros asuntos, nos dé su inspiración y en un sentido que haga lo que Él quiera hacer con nuestras vidas. Amén. Porque Él busca nuestro bien. Bien, apreciados hermanos, ya llegamos al final de esta lección. Para la semana que viene tenemos un nuevo tema, tenemos un año nuevo, queremos desearle a todos un feliz año. Feliz año, y en verdad. Que nos acompañen en el estudio del Espíritu Santo y la espiritualidad. Dios les bendiga abundantemente. Muchas gracias.